Si yo digo Gema, vamos a hacer el gesto de correr rápido, con el sitio que tengáis en el sitio. ¡Gema! Vale, son 5 segundos. Y si yo digo Alba, vamos a hacer un gesto como de nadar rápido. ¿Cómo sería? ¿Bien? ¿Lo tenéis? Vale, no lo voy a repetir, tiene que estar en el cerebro, ¿vale? ¿Listos? Empezamos con Alba. ¡Uy, algunos que rápido! ¡Gema! ¡Bea! ¡Alba! ¡Gema! ¡Bea! ¡Bea! ¡Gema! ¡Alba! ¡Gema! Vale, bien espabilados. ¡Última cosa! Lo vamos a cambiar. A ver cómo es esto. Plasticidad, ¿no, Tomás? A ver la plasticidad de nuestro cerebro. Vamos a cambiar. Si decimos Bea, ¿qué hacemos, Tomás? Correr, vale. Bea es correr, porque además como hace maratones y cosas de esas, pues correr, venga. Pues Bea es correr, acordaos. No lo vamos a practicar para que sea todo de cerebro. Si decimos Gema, bicicleta. ¿Cómo hacemos bicicleta? ¿Cómo podemos? Así, vale. Pues es que también hace bicicleta. Y si decimos Alba, nadar. Repetimos nadar otro... Escalar, seguro que escala también. Vale, escalar. ¿Cómo se escala? Pero tiene que ser con intensidad, ¿vale? Bien, vamos con ello. ¿Listos? Vale. Gema. A ver, uy, ¿cómo va? Alba. Bea. Alba. Gema. Bea. Vale, muy bien, un aplauso para todos, muy bien. Muchas gracias. Sí. Bueno, me vais a ver que sí. Voy a mirar el móvil. Hola. Pero sí. No es que esté mirando yo WhatsApp sí ni escucho. Nada de eso. ¿Me escucháis? Sí. Es que tengo aquí apuntado las cosas como tenemos que hacerlas. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, a mí. Bueno, antes de comenzar, sí comentaros que... Sujétenme a este señor, por favor. A ver, el objetivo de que vengan estas atletas con nosotros es doble. Por un lado, darle visibilidad. ¿Qué es eso de dar visibilidad? Darle importancia a las mujeres dentro del mundo del deporte, porque muchas veces se les deja un poquito de lado. Ahora cada vez menos, pero todavía tenemos que seguir luchando con ello. Y, por otro lado, fomentar el deporte como parte de la salud. ¿Estáis de acuerdo con esos objetivos, esos valores? ¿Sí? Venga, pues a ver si las convencemos y a ver si nos convencen. Vamos a empezar con unas palabras que nos quieran decir ellas de presentación y después vamos a poner la presentación que habéis hecho vosotros en clase. ¿Bien? Venga, pues empezamos. Bea, te presenta brevemente. Bueno, pues ya sabéis que me llamo Beatriz y solo deciros que estoy encantadísima de estar con todos vosotros aquí y vamos a pasar un ratito, nos vamos a pasar guay, ya veréis. Muchas gracias. Gema, ¿nos cuentas un poquito algo de ti? Sí, hola, yo soy Gema, vivo en Almagro. Y nada, me gusta mucho el deporte, no puedo practicar mucho porque nos falta tiempo. Bueno, pero me dedico a correr por montaña y una poquita bici hago también. Y nada, pues como muchos sabréis, he ganado algunas cosillas en carreras de montaña y nada, vamos a echar la mañana porque yo creo que ya un poco nos conocéis todos, ¿no? Habéis visto ya algo, ¿no? Entonces, bueno, tampoco queremos hacer un poco dar la brasa. Y nada, pasar un buen ratito con vosotros y que nos hagáis muchas preguntas. Muy bien, muchas gracias. Y Alba, porque a Gema y a Bea las conocía, además Bea también es compañera mía de club, entonces la conocí un poquito más y su hija fue alumna mía, pobrecilla, pero Alba la ha conocido hoy, la conocía en fotos. Así que, Alba, ¿nos cuentas algo de ti? Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, yo soy de Alcázar, pero siempre digo que mi segunda tierra es Miguel Turra. No sé si sabéis que yo he estado trabajando, seguramente muchos de vosotros. Papá. No, no somos... Ahora. A muchos de vuestros papás seguramente os he dado clase o hasta seguramente a hermanos los he llevado a los campamentos. Yo siempre digo que soy una amante empedernida del deporte. Mi profesión está dedicada al deporte. Soy licenciada en actividad física y deporte. Y he practicado absolutamente de todo, he hecho alpinismo, he subido cimas, corro por nieve, corro por montaña, pero mi especialidad es Ironman. Muy bien. A ver si a partir de aquí le cambiamos el nombre a lo de Ironman y le podemos poner Iron Woman, ¿no? Digo por dar. Es difícil, yo creo. Bueno, no es una cuestión de machismo, es que la marca está registrada y se conoce más como Ironman, pero no tiene connotaciones machistas. Bueno, vamos a, aparte de méritos deportivos, yo sí me gustaría destacar una cuestión. Y es que son personas que también tienen familia, tienen hijos, se encargan de las cosas normales de todas las personas, de llevar a los niños a colegio, de comida, de comprar, de llevar el coche a la ITV, todas estas cosas, que seguramente a Griezmann, que decía yo antes, no se tiene que encargar de ellas, pues ellas las tienen que hacer como cualquier otra persona normal, porque los deportes minoritarios pues no tienen muchos recursos económicos. Entonces, lógicamente, ellas tienen que llevar su vida deportiva más su vida personal, doble. De ahí el mérito extraordinario que desde mi punto de vista tienen. Vamos a continuar con la presentación que habéis hecho de Alba. ¿Me has preparado, no, Jesús? De Alba. A ver qué habéis descubierto de Alba. Que habéis ido el curso de... Quinto ha preparado la presentación de Alba. ¿Sí? Tenemos la inmensa suerte de tener hoy con nosotros, aquí en Miguel Turra, a la triatleta de élite Alba Reguillo Moreno. Natural de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, Alba se ha enfrentado a algunas de las pruebas deportivas más duras que existen, consiguiendo grandes logros y resultados. Ha batido récords y conseguido excelentes clasificaciones en pruebas tan prestigiosas como el Ironman de Hawái. Consiguió el título de campeona de España de snow running. Es la décima triatleta española más rápida en la distancia Ironman. Alba cumplió su sueño de disputar todo un campeonato del mundo de Ironman. Lo hizo, como hemos mencionado antes, en Hawái. Desempeñó una excelente actuación consiguiendo la duodécima posición. Superó una durísima prueba de 3,8 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bicicleta y una maratón en carrera de 42,2 kilómetros. ¡Es una gran atleta! Bueno, ya conocemos un poquito más a Alba. Y ahora me gustaría, por ir cambiando y no siempre presentaciones y tal, que hablemos un poquito con Bea, porque de Bea no hemos hecho presentación, pero lo hemos enfocado de otro modo. La hemos investigado y hemos preparado preguntas para ella y le vamos a hacer un examen a ver si la información que tenemos coincide con lo que nos dice. Entonces, lo que habéis preguntado, ¿dónde estáis tercero? ¿Qué habéis preguntado? ¿Vais a preguntarle a Bea? ¿Sí? ¿Me bajo por aquí y vamos preguntando? A ver, José Luis, cuéntanos tu pregunta. ¿Cuántos años llevas casada? ¿Cuántos años lleváis casados, Salva y tú? No, esa no es la pregunta. Seguro. Salva y tú. O sea, que estás casada. Vaya. Me tenías engañado. Vaya. Pues Salva y yo vamos a hacer el día 25 de junio de este año 25 años de casados. O sea, que hago mis bodas de plata este año. Toma ya, 25 años. Ahí, menuda nada maratón. Nada más ni nada menos. Menudo maratón. Eso sí que es un... Así que ajustar la edad. Echa cuentas. A ver, Leo nos va a hacer otra preguntilla. A ver. ¿Te gustaría en el futuro correr con tus hijos una maratón? Me encantaría porque yo he corrido una maratón con mi padre y eso es precioso. Entrar con tu padre en una carrera es de lo más bonito que te puede pasar. A ver, Victoria, ¿qué nos tiene preparado? ¿Tu padre sigue corriendo? ¡Buf! A mi padre no hay quien le gane. Mi padre sigue corriendo y va a hacer este año 70 años. Y va a hacer el Maratón de Madrid en abril. Mi padre lleva 46 maratones. ¡Dios! Es verdad, ¿eh? Yo lo conozco y coincido mucho con él. Siempre le he visto corriendo, nunca le he visto parado. Es una persona que, vamos, alucinante. A ver, Dolores. ¿Haces alguna dieta especial para correr? Pues a ver, yo me cuido mucho la alimentación porque en casa apenas comemos grasa, no comemos productos procesados. Sí, nos cuidamos. Tampoco es que sea como ellas, que ya son profesionales, ¿eh? Yo no. No me cuido tanto como ellas. ¿Candela? ¿Cuando tuviste a tus hijos creíste que ibas a parar de correr? No. ¿Tus hijos corrieron o han corrido contigo? Pues mira, cuando tuve a mis hijos, como tenía que... Claro, no podía salir antes... No había carritos de estos que hay ahora, que los habréis visto que llevan las mamás a los bebés. Antes no había carritos de esos. Entonces yo lo que hice, porque vivo en una casa grande, me compré una cinta para correr y me la puse en la cochera mientras mis bebés estaban en la gandulita, puestos, tumbaditos con el chupete, pues yo corría, ellos me veían a mí y yo les veía a ellos. No me he planteado en ningún momento dejar de correr. Nunca. Ya me buscaba yo las mañas. He visto querer es poder, lo tenéis puesto en alguna clase por ahí. Sí. Bueno, yo quería destacar una cuestión, porque claro, ser Gema, ser Alba, es algo muy excepcional, porque tienes que nacer con unas cualidades y luego tener una voluntad que no está al alcance de cualquiera. Pero sí me gustaría, para mí es muy, muy especial, y perdonadme a Alba y Gema, el perfil de Bea. Yo buscaba un tipo de persona así, porque esto demuestra que cualquier persona que se lo proponga puede llevar una vida activa. Puede ser corriendo, puede ser nadando, puede ser escalando, puede ser bailando, pero que querer es poder. Y es un ejemplo de una persona normal, como cualquiera de nosotros, que al final con voluntad y con dedicación pues ha conseguido acompañar su vida de la actividad física y eso le ha reportado muchas cosas positivas. Por eso ese perfil me parece muy especial, porque si no, Alba, digo, buah, yo no voy a llegar a eso en la vida. Gema, sí, voy a correr yo 100 y pico kilómetros. Pero hay cosas que sí se pueden hacer, ¿vale? Entonces, por eso me gustaba mucho el papel de Bea. Vamos a seguir con la presentación de Gema, que nos falta, y ya sí conocemos un poquito más a las tres, y después seguimos con las preguntas. ¿La tiene Jesús ahí? A ver, escuchad sobre todo, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que hemos grabado en el cole? Hoy tenemos con nosotros a Gema Arenas Alcázar. Gema nació el 12 de febrero de 1979 en Almagro, un pueblo de nuestra provincia, Ciudad Real. Allí vive junto a su marido, Agustín Luján, que es también su entrenador, y junto a sus dos hijos. Gema Arenas es una deportista y corredora de montañas. Su palmarés es muy amplio. Es, entre otras cosas, subcampeona del mundo de ski running en Escocia 2018, campeona del mundo por selecciones en 2018 y campeona ultra ski running World Series 2016. En 2016 fue elegida mejor corredora de montaña del mundo por votación popular, después de ganar la Copa del Mundo de Skyrunning. El Skyrunning es un deporte extremo de montaña que se extiende a más de 2.000 metros y la inclinación supera el 30%. En nuestra opinión, nuestra Gema Arenas es un ejemplo a seguir. Nos sentimos muy alegres de poder contar contigo esta mañana y con el resto de tus compañeras. Mucho ánimo en vuestras carreras y a seguir consiguiendo títulos. Ahí quedaría Jesús. Bueno, ya la conocemos más. Vamos a preguntar. Hemos dejado a Alba, que la hemos conocido, pero no le hemos preguntado nada. Levantar la mano los entrevistadores de Alba. De Alba, y luego vamos con Gema, ¿vale? Por llevar un orden. ¿Aquí hay alguna? Venga, a ver, Samira, cuéntanos qué le quieres preguntar. ¿Cuántos años tenías cuando conseguiste tu primer trofeo? Pues bueno, yo creo que he sido la más temprana de todas, porque ya os he dicho que yo desde que descubrí la natación llevo enamorada del ejercicio físico toda mi vida. Entonces el primer triunfo que tuve pues tendría creo que cerca de 12 añitos o 11 añitos y era en la disciplina de braza en la que yo era especialista. Entonces fijaros, pues ahora mismo que tengo 37, pues a los 12. Álvaro. ¿Cuántas veces has completado el triatlón Ironman? Pues bueno, mi mejor marca que la conseguí en Vitoria el año pasado fue mi quinto Ironman, mi quinto triatlón distancia full, entonces el año pasado. ¿Qué más tenía por aquí de Alba? Ah, ¿qué pasa? Ah, que falta, vale. ¿Qué le falta? ¿Qué es lo que más te gustaba de la clase de educación física cuando ibas al colegio? Bueno, pues yo siempre digo que los profesores, los maestros son los que nos condicionan la vida y aparte de que yo ya de por sí amaba el ejercicio físico, tuve la gran suerte, como creo que tenéis vosotros por lo que estoy viendo, de tener un profesor maravilloso y hizo que me encantara. Entonces, yo creo que me gustaba todo, absolutamente todo. Ya te digo que yo como lo primero que probé fue la natación, siempre lo que más me ha gustado ha sido la natación. Y actualmente ahora creo que digo que no pruebo la petanca porque seguramente también me gustará, me gusta absolutamente todo. Es adicta al deporte, ¿eh? A ver, Álvaro. ¿Te hubiera gustado dedicar tu vida profesional en enseñar educación física en la escuela? La verdad es que es algo que no descarto en un futuro, ya me pilla un poquito mayor, pero es verdad que tengo la grandísima suerte de trabajar fuera de centros educativos, dedicarme también a la actividad física, entonces soy una afortunada, pero sí, no sé si con el futuro me dedicaría. Lo que pasa es que yo tendría que ser en el instituto porque mi especialidad es para más mayores y a mí me hubiera gustado más a vosotros. Seguimos con preguntas para Gema. De primero habían preguntado algunas. Me acerco, Pilar, si quieres. Sí, vamos repartiendo, no os preocupéis. A ver, Diego, cuéntanos qué le quieres preguntar a Gema. Esta sería para Gema. En el cole, cuando tenías 6 años, ¿qué recuerdas de tus amigos y del recreo? Bueno, ya hace mucho tiempo, entonces la mente ya... Perdón. Bueno, pues recuerdo de ser muy afortunada y tener muchos amigos en el colegio. Yo no tuve la gran suerte de tener grandes profesores de educación física porque a los chicos les daban un balón, a las chicas nos daban una indiaca y esa era la educación física. Entonces yo valoro, mi marido también es profesor de educación física y lo he visto trabajar, he tenido la suerte de estar algún día con ellos y yo admiro a los profesores de hoy en día, pues, que os hacen muchos juegos y no os podéis quejar, antes no era igual. Pero bueno, tengo recuerdo de con 6 añitos pues, tener mis amigos en el recreo con los envoltorios del bocadillo, papel albal, jugar al béisbol. Me recuerdo chicos y chicas ahí todos juntos y a batear, a eso recuerdo. Celia, venga, Celia. Cuando eras pequeña ya pensabas ser corredora. No, qué va, yo empecé mucho más tarde. A mí siempre en el cole, aunque no hacíamos mucho, se llevaba un poquito el campo a través, pero eso ya cuando ya tenía a lo mejor 13 años y me gustaba, pero como dejé el cole y no me gustó estudiar y me puse a trabajar muy jovencita, pues no pensaba en correr. Y desperté a empezar a correr porque a mí me gustaba mucho a los 25, pero me puse a correr a los 28 años. Entonces yo de pequeñita no pensaba en que me iba a dedicar a esto. Bueno, dedicarme, entre comillas. Elisa. ¿Cómo se llamaba tu profesor de educación física? Pues se llamaba, el último que recuerdo, se llamaba Calisto. De hecho, corre en el club de atletismo de Bolaños y me tiene mucho cariño porque me dice, si es que yo lo veía venir. A ver, Elisa, ¿la otra que tenías preparada? ¿Qué es lo que recuerdas de él? Bueno, me daba educación física, me daba plástica y bueno, es que antes no era como ahora, ¿no? Pero vamos, lo recuerdo con mucho cariño y que nos trataba muy bien. David, tiene aquí también el papel. David, que no tienes el micro, espera. David, a la de tres. David, una, dos. ¿A qué jugabas cuando... Ay, no. ¿A qué jugabas en el cole cuando tenías nuestra edad? ¿Cuál era tu juego preferido? Bueno, pues como he dicho antes, era el voleibol y también algunas veces nos llevábamos una goma y las chicas pues jugábamos a la goma, a la comba no ya porque no nos dejaban llevar, pero alguna vez de educación física cogíamos una que había suelta, una que estaba colgada en el techo y podíamos jugar a la comba. Antes había más juegos que ahora, ¿eh? Ahora tenéis mucha tablet y mucho videojuego. Muy mal, muy mal, muy mal. A ver, nos falta una de primero, ¿no? Celia. ¿Te hubiera gustado ser otra cosa diferente de mayor? Pues no, estoy muy contenta. Yo tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo mis hijos, tengo el deporte que me gusta mucho, se me da bien, pues no puedo pedir mucho más. No lo cambiaría. Chicos, ahora seguimos con preguntas, que vamos a ir mezclando una cosa con otra, porque si no, la vamos a cansar. Aparte, ¿sabéis que iba a venir otra mujer atleta? Que es Pilar Agudo, también hace un poco de todo. Si os dais cuenta, la mayoría de los que hacen deporte hacen muchas cosas, no solo hacen una, aunque se especialicen en una. Pues Pilar se especializa en la montaña. De hecho, os voy a contar una anécdota, está Antonio ahí de testigo, porque hemos estado con el WhatsApp Antonio y yo a las 3 de la mañana, a las 7 de la mañana. Sí, es que nos llevamos muy mal, estábamos discutiendo. Y el tema era pues que Pilar, como no sabía si iba a poder venir, al final decidimos grabar a los niños de sexto y mandarles un vídeo con las preguntas y ella me propuso contestarles de donde estuviese. En este caso está en Sierra Nevada, que está dando la vuelta a Sierra Nevada, que eso es como ir a dar la vuelta aquí a la plaza, más o menos, pues en eso está. Y claro, no tiene cobertura. Entonces, desde las 5 de la tarde, la pobre, que a mí me genera cierto pesar, porque digo, la he metido en un embolado, estaba intentando por la montaña buscar cobertura, se bajó corriendo no sé dónde para ver si sus respuestas las podía enviar. Entonces, uno de los vídeos que mandó ayer por la tarde me ha llegado a las 3 de la mañana y el último a las 7. Esos dos no nos ha dado tiempo a meterlos en la grabación, pero los anteriores sí. Entonces, tenemos ahí la entrevista, lo que hemos podido rescatar, y ya se pasará por el cole, me ha dicho que se pasará, pero ya que está en contacto con nosotros, vamos a ver lo que le preguntaron los de sexto y vamos a ver lo que nos contestó ella. Antes teníamos la presentación, ¿no, Antonio? Sí, antes del vídeo, la presentación, el podcast que han grabado. ¿Bien? ¿Eso lo tiene Jesús? Vale, podcast. No sé cómo lo han nombrado. Es que aquí tenemos un montón de cosas, ¿habéis dado cuenta? Tenemos podcast, presentaciones, PowerPoint, preguntas, público. No, esta no es. Estas son las respuestas. Presentación. Esa, presentación y tendrá un audio. Ese es el PowerPoint y tiene que tener un audio. El que grabaron los de sexto. Ahí está. Escuchad sobre todo. La presentación es secundaria. Vamos a presentaros a una gran alpinista de aquí de nuestra tierra, Pilar Agudo. Muchos de vosotros seguro que ya conocéis algunos de sus logros, pero seguro que os queda mucho por descubrir. María Pilar Agudo Fernández es profesora de Educación Física, alpinista y cooperante en proyectos de ayuda al desarrollo como Sonrisas y Montañas. Pilar nació en Sevilla en el año 1975, aunque tiene raíces familiares en Ciudad Real. Su mayor pasión es la montaña. Ha logrado alcanzar las cumbres más altas del mundo. Nepal, Pakistán, India, los Alpes y Perú son algunos de los lugares conquistados por esta manchega. Muchas de sus ascensiones se realizaron sin serpas ni oxígeno. Grasebrun 2, de 8.035 metros. El Brun Pep, de 8.047 metros. El Lambun Is, el Khan Tengri, de 7.000 metros. Además, ha realizado escalada técnica en hielo y roca en los Alpes de Francia, Italia, Eslovenia o Suiza. Uno de sus hitos en el alpinismo de élite es uno de los codiciados 8000, el Grasebrun 2. Está ubicado en la frontera entre Pakistán y China. Es el tercer pico más alto del macizo de los Grasebrun, situado en la cordillera del Karakorum, en el sistema de los Himalayas. Ahí queda, ¿no? Pilar, te pedimos disculpas si hemos pronunciado mal alguno de los nombres de los montes que has escalado. Pilar, enhorabuena por todos tus logros. Y hasta aquí la presentación de Pilar Agudo Fernández. Muy bien, un aplauso y para ese trabajo hecho por sexto. Ahora vamos a ir repartiendo preguntas. ¿Qué ha pasado? ¿Hay un incendio o algo? Qué casualidad. Es que su apellido es igual, es Fernández. ¿Eh? Muy curioso. Luego se lo dices a Pilar cuando venga al cole. A ver, vamos a ir repartiendo preguntas, que quedan muchas pendientes, y luego vemos la entrevista, y así no estamos viendo tanto tiempo vídeos. Pregunta para Bea. ¿Quién tiene de las que no habéis preguntado? Tercero, preguntas para Bea. Venga, vamos repartiendo. Rodrigo. ¿Nos podrías decir tres cosas muy importantes que hayas aprendido practicando este deporte? Pues tres cosas muy importantes. La humildad. El tener este deporte te aporta muchísimos amigos. Y bueno, es que yo destacaría sobre todo eso, la cantidad de amigos que puedes hacer en el deporte y la humildad. Este deporte te das cuenta que nadie es más que nadie. Todos somos iguales. Álvaro. Porque va primero José Luis. Venga, que va José Luis primero. ¿Te diviertes corriendo? Muchísimo. Porque además de correr hablo, que eso me encanta. Entonces, eso de ir corriendo e ir hablando, me encanta. Álvaro. Si volvieses a ser pequeña, ¿cambiarías algo de tu vida? Pues sí. Yo sí cambiaría una cosa. Y es que, y esto de verdad os lo digo a todos y tenerlo en cuenta, yo me pasó un poco lo que a Gema. Me aburría estudiar. Y entonces dejé de estudiar. Dije, ya no estudio, voy a trabajar. Y eso es un error muy grande. Porque ahora yo me arrepiento, yo empecé a hacer la carrera de magisterio para ser profesora y la dejé a medias. Entonces eso es lo que no se puede hacer en la vida, dejar las cosas a medias. Las cosas hay que empezarlas y acabarlas. Entonces eso que lo sepáis todos. Tenéis que terminar, tenéis que estudiar y terminar de estudiar. Porque de eso sí que me arrepiento. ¿Veis? Ya no es que lo digan los profes o lo digan los papás, que somos unos pesados, sino que lo dice más gente y gente que ha hecho cosas importantes. Así sí, que a ver a quién se le va quedando eso en la cabecilla. Sí. Para Gema, levantadme la mano, sé si voy yo más fácil. A ver, Sofía. ¿Qué te inspiró para hacerte atleta? Bueno, a mí siempre me había gustado el deporte y pues con la gran suerte que descubrí que contra más corría, pues mejor se me daba. Y entonces que inspirarme tampoco, yo como que lo tenía escondido y no lo sabía. Lo descubrí tarde, pero lo descubrí y mira, soy mayor y sigo haciéndolo. Entonces nada, cuando pase esta etapa de ser atleta de élite, volveré a ser atleta popular, que fue como empecé. Muy bien. A ver, Arantxa. ¿Qué consejo les darías a los niños y niñas que como yo practicamos deportes desde pequeños? Bueno, a mí el deporte me ha, como dice Beatriz, que le han preguntado, a mí me ha aportado muchos valores en la vida. El compañerismo, el esfuerzo, igual que estudiar, la perseverancia, el sacrificio, el cuidar la naturaleza, hay muchos. Entonces, bueno, yo os doy los consejos de que hagáis deporte, sea cual sea, que es una forma de vida muy saludable, vais a encontrar con muchos amigos en el camino y muchos beneficios para vuestra salud. Y que no hay edad, que lo mismo da que tengas 10, que tengas 12, que tengas 50. Lo importante es hacer cualquier deporte o actividad física. Última para Gema en esta ronda. ¿Cómo te sientes cuando te llaman la reina de la montaña? Hombre, pues muy contenta, ¿cómo me voy a sentir? Precisamente este próximo sábado hay dos pabellones municipales en Almagro y uno ya tiene un nombre de un niño que jugaba baloncesto y falleció. Y el otro que no tenía nombre, pues va a llevar mi nombre. Entonces tú imagínate cómo me voy a sentir. Que te reconozcan los méritos que estás haciendo, pues que te llamen la reina de las montañas, pues súper feliz. Y para Alba, ¿quién había por ahí? ¡Ay, que me he ido de lado! Voy para allá. Álvaro, cuéntanos una de tus preguntas. ¿Qué ibas a decir? Ah, que te quería dedicar una bienvenida, venga. Hola Alba, bienvenida. ¿Cómo estás? Queremos conocerte un poco más. Háblanos de ti. ¿Cómo llegaste a interesarte por este mundo tan duro y competitivo? ¿Cómo llegué? Pues yo lo menciono siempre. Fue una anécdota súper curiosa que fue la que me hizo unirme al deporte de una manera íntima, fuerte y sólida. Y es que cuando era pequeñita estaba en el borde de una piscina, vi a una mariposa ahogarse y yo me tiré a salvarla. y a partir de ahí que casi me ahogo. Yo recuerdo que ya estaba a punto de hundirme y morirme, me salvaron mis hermanos y a partir de ahí me apuntaron a natación y ahí empezó a cambiar mi vida. Entonces esa fue mis comienzos. Qué chulo, ¿no? Lucas. Háblanos de tus raíces. Eres de Alcázar de San Juan, Ciudad Real. ¿Te sientes muy unida a tu pueblo? Bueno, es que me parece increíble que me preguntéis aquí porque yo creo que la mayoría de vosotros no sabéis que yo soy de Alcázar, pero mi faceta profesional empezó a ligarse aquí. O sea, yo empecé a practicar alpinismo con el Topo, que seguramente lo conocéis todo el mundo. Aparte fue mi novio durante muchísimo tiempo. Sí. Para mí Topo fue una persona que me marcó un montón. Y a partir de ahí empecé a hacer deporte de resistencia. Yo he llevado pues cerca de 10 años el campamento infantil de Miguel Turra. Es decir, a muchos de los niños que ahora ya son adultos de aquí de Miguel Turra los he criado yo en los campamentos. Y a muchos de vuestros padres y vuestras madres, junto con Nuria, Rodrigo, pues he estado dando clases de fitness. Entonces, mis raíces hoy en Miguel Turra, pues es como que me apetece más hablar de Miguel Turra que de Alcázar. Pues fíjate, Alba, que con el Topo estuvimos hace poco colaborando para una carrera solidaria que participaron todos y dentro de Sonrisas y Montañas estuvo con nosotros cuando luego se fue a Canadá al día siguiente y todas estas historias. Pues él es uno de los culpables que yo estoy haciendo deportes extremos porque con él fue con el que empecé a hacer alpinismo y fue el que me despertó en mí esas ganas de hacer cosas de ultradistancia. A ver, chicos, que ven nerviosos. Ah, creía que me decías a mí. Los líderes positivos, no os olvidéis que erais positivos. A ver, ¿quién le toca? Laura. Volviendo al mundo deportivo, nos gustaría saber más de las pruebas más duras a las que te has enfrentado. ¿Cuál consideras que te ha costado más conseguir? ¿De qué resultado te sientes más orgullosa? Bueno, yo creo, y seguramente como le pasará a Gema, digo Gema porque somos las que hacemos competiciones pues, de más de 10 horas, llega un momento en el que se te olvida el dolor. O sea, yo ahora mismo me dices, ¿cuál es la prueba física que más te ha costado? Y me costaría decir una. Pero sí que puedo decir que yo, por ejemplo, he sufrido muchísimo más a mí cuando me decían, el Ironman es una distancia y se sufre un montón. Para mí, cuando yo hice alpinismo con Topo y subí a la Aconcagua, que es la montaña más alta de América, yo no recuerdo haber sufrido tanto miedo, tanto dolor durante tantos días como allí. Entonces, para mí, más que en el triatlón, que es en lo que soy especialista ahora, recuerdo el alpinismo como de los deportes que me han puesto al límite de verdad. Qué curioso. Vamos a ver la otra parte de Pilar. Además, mira, parece que lo hemos hecho a posta. Ha acabado Alba hablando de alpinismo y vámonos con Pilar a ver la entrevista desde Sierra Nevada. A ver cómo resultó. Yo los vídeos los he visto rápidamente, porque no me ha dado tiempo a más. Así que, hola, chicos. Aquí Pilar, desde Sierra Nevada, en la montaña. Tengo que felicitar a vuestros profesores por estas cosas que hacen con vosotros y porque han sido capaces de encontrarme aquí. Así que, estando arriba, he bajado un poquito para tener cobertura y en el barranco os puedo hablar y atender vuestras preguntas. Hola, Pilar, ¿nos contarías alguna anécdota de tus viajes? Es una anécdota. Yo siempre cuento que para reflejar el choque cultural tan grande, ¿no?, entre unas culturas y otras, el año pasado estuve en Pakistán, pasé allí bastante tiempo, casi 2 meses, y en el pueblo pasé una semana o así. Y claro, yo estaba allí sola esperando a ver cómo podía volver a la ciudad para luego coger un vuelo y volver a España. Y durante esa semana que estuve yo sola, me pidieron matrimonio formal 11 personas diferentes, imaginaos, ¿no? 11 personas que se quieren casar contigo sin conocerte, sin saber cómo eres, sin saber si nos vais bien o nos queremos o no, simplemente por conveniencia, porque les conviene. Y me pareció muy curioso porque con el tiempo he llegado a comprender por qué estas culturas hacen esos pactos, esos tipos de sociedades familiares, indistintamente del carácter de la persona con quien lo hagan. Les convienen ciertas características y aunque en nuestra sociedad es absolutamente chocante, en la suya, que es una sociedad de supervivencia, es siempre comprensible. Pilar, tengo 2 preguntas para ti. ¿Sentiste miedo al escalar la 13ª montaña más alta del mundo, Gongheim 2? Bueno, ¿cómo escalaste sin oxígeno? Aquí para que veáis el barranco del río Loaya y al fondo. Claro, a mí me gustaría que alguien me hiciera el vídeo, pero se me ocurrió venir a Sierra Nevada sola, a dar la vuelta, y no he encontrado a nadie, solamente he hablado con un pastor en esta última semana. Bien, pues que si sentí miedo al escalar el Broad Peak, pues sí, sí, la verdad es que sí, un montón de veces, muchísimo. Pero también siento mucho miedo cuando estoy escalando las peñas de Moral de Calatrava, o en el Minero de Puerto Llano, o si os digo la verdad, he pasado mucho más miedo corriendo sola por las grandes ciudades que escalando sola las montañas. Sí, sin lugar a dudas, mucho más. No obstante, el miedo, ese tipo de miedo, esa emoción, es parte de lo que andamos buscando, ¿eh? Esa sensación de sentirte viva, y cuando sales de una dificultad, apreciar que seguimos vivos, que tenemos los pies sobre la tierra y que podemos volver a casa, quizás sea esa una de las sensaciones que vamos buscando, ¿no? Respecto al oxígeno, pues escalé sin oxígeno porque a mí me gusta escalar por mis propios medios. Es indiferente, la gente que va a la montaña suele ir con oxígeno, con una persona que le ayuda, le pone la tienda, le dice por dónde va el camino, se levanta más temprano que ir, le prepara el desayuno. Así es como van casi todos los deportistas famosos. Y eso es muy legítimo, es muy loable, cada uno escala a su manera y vive la montaña a su manera. Mi manera de entender la montaña es disfrutarla hasta donde pueda. ¿Que no puedo subir más alto porque no llevo oxígeno? Pues me doy la vuelta ahí. ¿Que no puedo llegar más lejos porque no tengo a nadie que me ayude a llevar la mochila? Pues llego más cerca. Pero mi manera es así, es estar a gusto, estar yo tranquila, estar en el monte, que es lo que quiero, y llegar hasta donde pueda. Buenas, Pilar. Yo te voy a hacer otra pregunta. Cuando tuviste un imprevisto, ¿tuviste alguna cicatriz o lesión? Sí que tengo muchísimas secuelas de los accidentes que nos pasan, pero es que cuando estamos en deporte y estamos todo el día en la calle y todo el día en la montaña, es muy normal que surjan accidentes. Si no estuviéramos así, pues tendríamos el colesterol alto, dolor de espalda, tendríamos otro tipo de lesiones. Y hace, por ejemplo, hace un tiempo, en unas piedras así como estas, escalando, se produjo un desprendimiento de roca. La roca cayó y aunque yo no miraba para arriba, rebotó en la pared y me dio aquí, aquí. Y tengo 6 puntos. Lo curioso es que los puntos me los di yo sola con unos puntos de aproximación que no tienen aguja. Así que simplemente con el cristal de las gafas de sol pude coserme esta parte y bueno, que no se me ha quedado demasiado mal, ¿no? Pilar, otra pregunta. ¿Cómo has vivido el hecho de ser mujer practicando un deporte que lo practican mayoritariamente? ¿Qué fuente más maja me acabo de encontrar? Así que ya tengo agua para hoy. Para la cena, para el desayuno, para lavarme, para todo lo que quiera. Estoy encantada. Bueno, pues el hecho de ser mujer, fijaos, la montaña no distingue si somos hombres o mujeres, les da igual. Y yo no creo que me hubiera sido más fácil el deporte siendo un hombre, al menos cuando estoy escalando. La roca es igual de vertical para todos, hace el mismo frío, está igual de lejos, todo igual de difícil siendo hombre que mujer. Ahora bien, cuando bajamos a la sociedad, cuando bajamos a la ciudad, cuando hablamos con los medios de comunicación, sí que se aprecia una diferencia grande entre hombres y mujeres. Sí, principalmente porque aquello que hace un hombre se le da mucho valor, y aquello que hace una mujer o se torna invisible, no se le tiene en cuenta, o se le resta valor. Por ejemplo, si un compañero va a una conferencia, le pagan y esperamos que Pilar, que ha hecho lo mismo que él, venga y nos dé la conferencia gratis, porque a lo mejor lo que ha hecho él es una proeza y lo que ha hecho ella no tiene tanta importancia, y luego resulta que hemos hecho los dos lo mismo. Ah, qué guay. Bueno, muchas gracias a Pilar por ese esfuerzo. Y vamos a seguir preguntando, que no, tenéis muchas preguntas todavía, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Vale, a ver, ¿quién queda de...? Vamos a seguir la misma línea para no perdernos. A Bea, ¿quién falta por preguntarle a Bea? Aquí tenemos unas poquitas. Venga, Sofía. ¿Cuántas horas entrenabas al día cuando corrías en la cinta? Pues he llegado a estar hasta 2 horas y cuarto así corriendo la cinta. En la cinta, por Dios. Es que no había más solución. No había otra solución. Tenía 2 bebés y no me podía ir a la calle, entonces la cinta. Ya está, la cinta. Gemma, coméntanos lo de la... Que a ti te gusta la cinta, ¿eh? Yo tenía, ya no tengo. Tenía una cinta, pero yo creo que lo que me ha estado ha sido 60 minutos o 70. Me parece horroroso. Sí que es verdad que cuando hace mal tiempo, llueve, antes de salir a la calle y ponerte malito, está bien entrenar en cinta. De hecho, tenía desnivel. Yo entrenaba como si estuviera en la montaña. Pero es muy aburrido. Yo me ponía música, me ponía la tablet con películas, pero el estar en contacto con la naturaleza, con las calles, con la gente, respirar aire puro, eso no tiene precio. No, no, sí es un rollo la cinta, pero es que hay veces que no rodillo, tienes más... No tienes otra opción. Eso es lo importante, de al final buscarte la vida, que os digo yo muchas veces, buscaros la vida, buscarte la vida, buscar soluciones ante problemas. Que hace mal tiempo, que es tarde, que encima sabéis que hay otro problema, las mujeres que quieren hacer ciertos deportes, como correr, yo lo veo con amigas y compañeras, uno de los problemas es el tema de la noche, de las horas, sí. Y ahora el tema de los clubes y demás está facilitando mucho el quedar y el poder hacerlo. Pero sí que es cierto que es un hándicap, porque... Una mujer salga, yo por ejemplo, si voy en la Vía Verde y me cojo el frontal y me voy a las 10 de la noche, nunca ha tenido problema. Y quizá una mujer tampoco lo vaya a tener, pero siempre es mucho más susceptible. Entonces, hay limitaciones que tenemos que tener en cuenta y que yo creo que vosotros, que sois el futuro, pues entre unos y otros, poquito a poco, podemos hacer que sean menos y para que todos seamos más iguales. A ver, pregunta para Gema. Marta nos va a preguntar. ¿Alguien de tu familia ha hecho o hace skyrunning? Pues no, de hecho me preguntan que si tengo antecedentes de gente que fuera deportista en casa y soy la primera. Dinos un poquito el skyrunning, ¿qué es? Bueno, el skyrunning es correr por montaña y montañas pues muy altas. Estuve este año en Escocia, que fue donde fue el mundial, y quedé subcampeona del mundo. Y bueno, es correr pues distancias largas por alta montaña. Bueno, alta montaña, barro, ríos, hay de todo. A veces casi tenemos que nadar. Qué chulo suena, ¿no? Para Alba. Voy para allá. ¿Álvaro? ¿Qué parte de las tres series te parece más dura? ¿Los 3,8 kilómetros de natación, los 180 kilómetros de bicicleta o los 42,2 kilómetros de carrera? Bueno, yo siempre digo que lo más difícil de las tres cosas es entrenarlas, porque además para tener un alto nivel en mi deporte hay que ser súper especialista en las tres distancias. En cuanto hay una que flojea, no haces nada. Pero sí que es verdad que el ciclismo es la parte que más peso tiene y que más, no más dura, sino que yo, por ejemplo, que trabajo 8 horas al día y encima no tengo hijos, pero cuido a mi madre que está enferma, pues me las veo y me las deseo para poder entrenar pues las 4, 5 y 6 horas de bici que suelen hacer mis compañeros de mi especialidad. Entonces, bueno, no es que sea más dura, pero sí es la que más cuesta entrenar y sacar tiempo. Para Bea, ¿quién tenemos por aquí que falte? ¿Sara? ¿Qué te llevó a ser atleta y a qué edad comenzaste a correr? Pues mira... Lo de ser atleta fue una cosa totalmente... Ni yo me lo esperaba. Mi padre corre. Yo toda la vida he visto a mi padre salir a correr. Yo con 21 años me apunté al gimnasio y a mí eso de las pesas y tal, pues no me gustaba mucho. Y había una cinta en el gimnasio. Yo es que las cintas y yo estamos... Y yo me ponía a andar, empecé a andar en la cinta, daba un trotecillo, daba otro trotecillo. Y llegó el día en que las señoras que estaban apuntadas al gimnasio se enfadaban porque yo me tiraba en la cinta un montón de tiempo ahí subida. Y me decían, oye, rica, a ver si acaba ya, que nos queremos subir nosotras. Total, que ya me tuve que ir a la calle a correr. Claro, yo te estoy hablando de hace 25 años, que antes no había chicas corriendo, ¿eh? Ver a una chica corriendo por la calle era rarísimo. Entonces, yo me tenía que dedicar a dar vueltas a la ronda de aquí, Ciudad Real, porque no había Vía Verde, no había espacios para correr. Entonces, por eso estoy tan ligada a las cintas. Yo empecé en una cinta y fue por eso. Pues porque me gustaba, cada vez me gustaba más correr. Salía a la calle y no veía el fin de darle la vuelta a la ronda. Por eso. Que fijaos el mérito, es que los que sois jóvenes, todos, no lo habéis vivido. Yo sí lo he vivido y ya cuando corría de joven, no me cruzaba casi con nadie. Con chicas, ninguna o casi ninguna. Pero tened en cuenta que el material deportivo no había la variedad que había ahora. Íbamos con camiseta de algodón, Yo he corrido muchas carreras con mallas de algodón, camisetas de algodón. O sea, no había... A ver, sí había. A ver, había. Pero como no era normal que mujeres corrieran, pues sí. Con lo que tienes en casa, pues con eso corrías carreras. Sí. Y con un frontal, encontrarte a una mujer. ¿Qué va? El frontal para ir por la noche, eso nada, era impensable. Y te lo planteabas. Sí, entonces fijaos el mérito que tiene, porque ahora la gente que corremos, seguimos una inercia. Es más sencillo, tiene mérito, sí, pero en aquella época es que era excepcional. Pregunta para... ¿Quién nos toca? Ya me he perdido. Gema, gracias. Venga, Reda. ¿Dónde entrenas? ¿Para la montaña? Bueno, pues tengo muchos sitios. Aquí en Almagro, Almagro y sus alrededores no tenemos montaña. Yo compito mucho, pero me puedo escapar a Moral, me voy a Malagón, me voy a Puerto Llano, me voy a Alcolea, que hay una poquita montaña, no, vamos a llamarlo Cerro Grande. Pero bueno, haciendo ahí mucha subida, mucha bajada, se puede entrenar un poquito. Entonces luego compito mucho pues para entrenar pues las partes técnicas cuando hay muchas piedras, bajar, subir mucho tiempo, porque aquí a lo mejor subes en 5 minutos y luego en una carrera estás subiendo una hora. Entonces, ¿cómo se entrena eso? Es complicado. Entonces, bueno, pues competimos mucho para entrenar la alta montaña. Muy bien. Y para Alba... A ver, le toca a Laura. ¿Alguna vez te has sentido inferior o has tenido más dificultades en este mundo por el hecho de ser mujer? ¡Buf! Muchísimas. No solamente como deportista, sino también como profesional. El hecho de ser mujer me ha limitado mucho que no me reconozcan muchas veces pues como se debería. Yo siempre cuento una anécdota y es que bueno, me tenía que haber traído mi bici para que vierais la bici tan, tan bonita y tan chula que tengo. Le decimos cabra porque lleva como 2 cuernos, yo voy completamente acoplada en la bicicleta porque es la que utilizamos para larga distancia. Yo paso pues en un Ironman casi 4 o 5 horas acoplada en la bicicleta, no me bajo ni a hacer pis, fijaros, ¿eh? Pues nosotros llevamos como unas ruedas de perfil porque son más ligeras y son más rápidas. Ruedas de perfil es una rueda como muy gorda, ¿vale? Cuando hay mucho viento y las mujeres que pesamos poquito, hay mucho riesgo de que nos tiren, de que nos caigamos al suelo. Entonces yo siempre recuerdo, es una de las cosas que me hizo sentir súper mal, sin tener por qué, y es que fui a una tienda de bicicletas a llevar a mi bici pues que me la revisaran o que me la arreglaran, y había un hombre allí que no sabía ni quién era ni qué era lo que hacía. Y de manera despectiva me dijo, pero a ver, criatura, ¿quién te ha dicho que lleves esas ruedas y cómo ibas a llevar esas ruedas? Dio por hecho de que yo por ser mujer y por ser pequeña no podría llevarlas. En ese caso ni siquiera me molesté en contestarle ni quién era ni tal, porque él mismo quedó en evidencia. Tengo que aguantar en el trabajo pues, que haya ciertas personas, no voy a decir hombres porque muchas veces también somos machistas las mujeres, pues de que vaya a enseñar al gimnasio o que vaya a asesorar a alguien y que llegue yo y me digan, ¿quién es el monitor? Y que diga, pues yo soy la monitora. ¿Vale? Como ese caso, 50.000. Sí, ¿veis? Estos detalles nos dan a ver que, aunque no nos damos cuenta, hay muchos estereotipos, que es tener una imagen previa sin conocer a la persona o sin conocer lo que hace esa persona. Y ya con esa imagen previa ya estamos juzgando a la persona. Y si es mujer, la juzgamos de una manera, si es hombre de otra, si es rubio de una manera, si es moreno de otra, no solo por el tema del género. Y contra eso sí que tenemos que romper un poquito todos, porque nos va a hacer ser más felices y llevarnos todos mejor. Entonces, son ejemplos muy claros. Pregunta para Bea. ¿Cuál ha sido tu mayor experiencia corriendo? Pues mi mayor experiencia corriendo ha sido que en 2 ocasiones he acompañado a 2 amigas mías, muy amigas mías, a hacer su primer maratón. Entonces, para mí, o sea, el que yo acabara un maratón, bueno, pues sí, me ha gustado y me ha emocionado, pero el entrar en meta con una persona que es su primera vez, casi he llorado yo más que ellas. Para mí eso es de lo más bonito, el compañerismo. Este deporte te transmite mucho compañerismo. Te implicas mucho con las personas con las que vas y corres y disfrutas, los méritos de ellas los disfrutas tú. A ver, para Gema, ¿quién queda pendiente por aquí? Vamos, venga, Sergio. ¿Utilizas alguna bebida energética para recuperarte? Sí, más cuando tienes que entrenar muchos días, ¿no? Bueno, pues tomamos unos batidos que venden, que es para recuperar el músculo para al día siguiente poder volver a entrenar, incluso después de una competición grande, para poder recuperar y ponerte a entrenar prontito. Y para Alba, allí. ¿Cuántas os quedan de Alba, chicos? Una, vale, por ir controlando un poquito. ¿Cómo organizas tu trabajo con los entrenamientos? Bueno, pues muy complicado. Sí, hola. Pues muy complicado porque, bueno, al día, durante 6 días a la semana, tengo que entrenar 2 deportes o 3, porque yo también lo combino mucho con la tonificación. La mayoría de las veces, cuando trabajo muy temprano, que empiezo a trabajar sobre las 7 de la mañana, pues intento nadar por la mañana muy temprano en las piscinas que abren temprano. La bicicleta en invierno es súper complicado porque yo hay días que termino a las 3 de la tarde y si es a las 3 de la tarde está lloviendo ya no puedo salir con la bici, entonces bueno, toca de rodillo, toca hacerlo en mi gimnasio. Bueno, imaginaros salir a entrenar a la bici a las 3 de la tarde, pues yo cuando hay que salir salgo. Y correr, pues bueno, correr es lo que menos hago porque es lo que veo que se dedica mucho menos tiempo y que el rendimiento lo tengo bastante bueno, pues es la disciplina que menos entreno, pero tengo que hacer verdaderos puzzles. Yo estoy al día casi 8 horas haciendo ejercicio y llego realmente agotada y entreno menos de lo que debería porque mi situación laboral no me lo permite. ¿Os dais cuenta? Lo que hablábamos antes de cualquier futbolista, ¿tendría esos problemas? ¿Os imagináis un futbolista de primera división que diga, no puedo entrenar más porque tengo que trabajar? ¿Os imagináis eso? A algunos les pasa lo contrario, que tendrían que entrenar más y en cambio no entrenan teniendo el tiempo. O sea, para que veáis la situación y que seamos un poquito críticos con lo que tenemos, que no nos conformemos con todo lo que nos venden los deportes de la 4. Ni de la 5, ni de la 3, ni de la 6. Pregunta para Bea. Amaya. Bea, me gustaría preguntarte, ¿tienes otras aficiones aparte de correr? Sí, ahora estoy picadita con la bici de spinning. Me ha dado también por hacer spinning y que también tengo una bici de spinning en la cochera al lado de la cinta. ¿Tiene todo? Sí. En casa tengo un mini gimnasio, entonces me he comprado una cinta de spinning, una bici, y porque, bueno, y también tengo un rodillo entonces hago spinning en la bici, allí en mi cochera, y me encanta. Para Gema. ¿Cuántas horas entrenas al día? Bueno, pues como Alba, pues tenemos nuestro trabajo. Y es complicado, ¿no? Yo la suerte que tengo es que trabajo a media jornada por tener niños pequeños y trabajo 15 días sí, que por eso... Bueno, 15 días no, que por eso estoy aquí, porque mañana tengo que entrar a trabajar. Y depende de lo que esté preparando. Por ejemplo, el domingo me tocan 4 horas por Malagón, corriendo sin parar, porque a la semana siguiente hago un campeonato de España. Y dentro de un mes hago una carrera de 115 kilómetros. Entonces, bueno, pues entre entrenamientos y carreras... Esta tarde tocan 2 horas y así lo vamos compaginando. Pero mañana que tengo que trabajar, ¿cuándo entreno? ¿A las 7 de la tarde cuando salga? Pues nada, pues me tocará entrenar a las 7 de la tarde cuando salga de trabajar. Pero bueno, siempre, como dice Alba, se buscan huecos temprano o tarde y las horas que podamos. No las que realmente tenemos que entrenar, las que podamos. Hey, más mérito aún para conseguir algo así. Levantad la mano porque ya de tiempo vamos al límite. ¿Por cuántas preguntas tenéis preparadas? Porque creo que no va a dar tiempo a todas. A ver, levantad la mano los que os faltan preguntas y así vamos calculando porque ya os veo nerviosos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ¿Cómo lo veis, compañeros? Al límite. Hacemos un par de preguntillas más y despedimos. Vale. Pues sorteamos. ¿Cómo podemos sortear quién las hace? Yo es que no quiero elegir a ninguno, que parece que elijo a uno y dejo de elegir a otro. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos el sorteo? Que elija una madre, ¿no? Así que le echen la culpa a ella. Bueno. Venga, a ver, vamos en orden, si son rapiditas y si no, en 10 minutitos cortamos, ¿vale? Donde lleguemos. Yo voy, como estoy aquí casualmente, tiro para allá, corte donde llegue. ¿Aquí quién falta? Rodrigo. Cuando no puedes más en una carrera, ¿de dónde sacan las fuerzas para seguir? Para mí. Bueno, hay muchas veces, porque yo hago carreras, yo he estado hasta 18 horas corriendo. Entonces, claro, imaginaros, casi un día luego la gente me dice, ¡hala, yo no estoy ni 18 horas durmiendo! Digo, pues yo estoy corriendo. Bueno, las fuerzas. En 18 horas está bien, estás mal, estás bien, estás mal. Bueno, pues siempre sacan fuerza. Piensas en la llegada, cuando llegues, quién te espera, en mi padre, que está en el cielo, y me apoya, y me sigue, y me empuja. Bueno, siempre se saca. La mente es muy importante. Cuando haces carreras tan largas, la mente no te puede jugar una mala pasada. Porque si dices, ya no puedo más, te quitas, y eso no. Y puedo, y puedo, y venga, y otro poquito más, y otro poquito más. Entonces, al final, saca fuerza de donde no las tienes, seguro. Esto me viene genial porque, ¿qué decimos? En clase hacen carrera entre 5 y 12 minutos, depende del curso. Y hablamos siempre del tema de la mente, porque una carrera larga para un niño de primero son 5 minutos. Entonces, yo les planteo que la limitación no está en su cuerpo. La limitación, muchos la tenemos en la cabeza. Y se ve cómo van evolucionando y lo hacen todos, ¿eh? O sea, al final es cabeza. Sí, Gemma. Antes de ayer estuve en el cole de mi marido también, con niños como vosotros que han hecho un trabajo sobre mí y estuvieron también haciéndome preguntas. Y luego estuve con ellos haciendo educación física y tenían resistencia. Y tenían, hizo como estaba yo, según la edad que tuvieran, los minutos que tenían que correr. Entonces, claro, lo que no podían salir es ¡boom! No puedes salir tan rápido porque tienes que correr 6 minutos. Entonces tienes que salir despacito. Y al final del todo llegó una niña y dijo, Agustín, el otro día di en 6 minutos 2 vueltas, yo he dado 4 y media. Entonces, claro, esto es poquito a poco, tú no puedes, se necesita un proceso, un tiempo para, pero... Y más, y un poquito más, y al día siguiente un poquito más, y al día siguiente un poquito más. Y no rendirte. Claro, eso nunca. No rendirte. Eso nunca. A ver, Sergio. ¿Cuántos kilómetros corres aproximadamente? También para mí. Hombre, hay que repartir, ¿eh? Bueno, ¿en carrera? ¿En carrera o entrenando? ¿En carrera o entrenando? En carrera. Bueno, en carrera depende. He hecho carreras desde 10 kilómetros hasta 125. 125, pues 18 horas corriendo. 10 kilómetros, 37 minutos. Hay de todo. Rápido y despacio. Sabe de todo, ¿eh? A ver, para Alba. ¿Qué sueño te queda por cumplir? Bueno, como yo soy una soñadora, yo siempre digo que ahora me estoy dedicando al triatlón de larga distancia y seguramente el día de mañana me dará por hacer una travesía en kayak de no sé cuántos días. Pero sí que es verdad que este año voy a completar mi primer Ultraman. Seguramente si lo termino seré de la segunda mujer en conseguirlo española del mundo. O sea, perdonad, la española de la historia. Y pues son 3 días de competición. Entonces, bueno, en octubre lo voy a intentar. Pero que explique lo que es, que explique las distancias que son. Bueno, el Ultraman voy a estar el primer día nadando 10 kilómetros y 150 kilómetros de bici, todo seguido. El segundo día durmiendo, que Gemma lo puede decir, el día, bueno, y Bea también, porque después de una maratón también el cuerpo no duerme, no descansa porque estás sobrecargada. El segundo día tengo que recorrer 280 kilómetros de bici y el tercer día 84 kilómetros corriendo, dos pues 3 días seguidos. Agustín lo ha hecho una vez. Cuando queráis os apunto, ¿eh? Eso te digo, que lo expliques. Vale. Para la última parte vamos a hacer una cosa, vamos a desactivarnos un poquito. Como estamos mucho tiempo sentados, nos vamos a poner de pie un momento, ¿vale? Que nos liberemos porque ya no estamos atendiendo. Y como sabéis que hacemos estas activaciones, ¿quién me dice, quién se le ocurre un ejercicio que podemos hacer aquí rápido para liberarnos? Mati, ¿cuál? Jumping jack. ¿Os atrevéis a hacer jumping jack? ¿Podemos hacer jumping jack? No, el que nos diga... ¿Quién nos dice otro? No, a mí me gustaba la idea, ¿eh? Nuria. Sentadilla. Bueno, es que con los brazos nos íbamos a ver la sentadilla y miramos la rodilla. Venga, hacemos sentadilla, 10 sentadillas, con la rodilla bien atrás. Venga, va. Muy va, bien. Muy atrás las rodillas. Venga, bien, bien, bien, bien. Venga, bien. Bajando ese culete. Vamos, chicos, que vean que sois activos. Vale, después de la sentadilla, que ya hemos entrado en calor, vamos a hacer un pequeño sprint. A ver, un pequeño sprint. Venga, un sprint un poquito más rápido. Vamos, vamos a ganar a Gemma, vamos a ganar a Bea, venga, vamos a ganar a las tres. Va, va, va, va, un poquito más rápido, va, va, va, va, va, va. Vale, paramos. Y ahora os propongo un reto. Voy a poner el cronómetro en 30 segundos. Concentraos. Y cada uno se va a sentar cuando pasen los 30 segundos. ¿Qué significa? Que tenéis que controlar con vuestra cabeza respirando cuando creéis que han pasado los 30 segundos. Si me siento, no me puedo levantar. Ganan los que son capaces de sentarse, o sea, calculan el tiempo y se sientan lo más próximo a los 30 segundos. Entonces, requiere... No vale mirar relojes. Requiere concentración. ¿Preparados? Concentrados. Se respira a la vez. Quien tiene control de su cuerpo tiene que tratar de hacer una respiración en cada segundo y así lleva la cuenta, ¿vale? ¿Listos? Ya, 30 segundos. Cada uno que calcule. Y cuando crees que llegan los 30, te sientas. El que se pasa tampoco gana. Es justo que lo hacen el 29. Tenía que haber puesto 10 minutos. Tiempo. Ainhoa, Diana, han estado ahí. Cuando he dicho tiempo, los que se han sentado en ese momento, enhorabuena. Vale. Yeah. Bien, bien, muy bien. Vale, última parte. Chicos. Chicos, última parte. Ya no estamos igual de atentos, entonces no podemos estar haciendo tantas preguntas. Que no, a mí me encantaría, pero claro, somos muchos y algunos más pequeños. Vamos, sí me gustaría, no sé si lo veis bien, los jefes, que alguien pueda preguntar, porque está todo como muy cerrado de las preguntas que teníamos preparadas. Dejamos 5 minutillos que pregunte a algún padre o algún alumno que no tenía turnos, ¿os parece? Pues venga, vamos a empezar por los padres. Digo, ¿por qué digo padres si son madres? Las madres. Empezamos por las madres. ¿Alguna pregunta? Hay ahí un padre. Un padre, es minoría. Ay, que se está escondiendo. Para las tres. Venga, me acerco. Tipo mesa redonda, la podemos contestar cualquiera. Hola, chicas. Hola. Bueno, pues ya que estamos aquí con todos los niños, para que nos habléis y nos expliquéis qué tipo de alimentación y para que le expliquéis a ellos qué es lo que deben de comer para que sean fuertes y sanos como vosotras. Bueno, cada una que dé su... Pero vamos, yo creo que estaremos un poco de acuerdo. Yo sé que Alba se cuida mucho y está mejorando gracias a ello. Yo todavía no me cuido tanto. Cuando lo haga, seguiré mejorando. A ver, sí que es verdad, chicos... Hay que comer de todo, de todo. De todo con moderación. A ver, pescado, carne, verduras, nada de bollería. Si quieres comer un dulce, que mamá haga algún bizcocho. Gracias a Dios tenemos la dieta mediterránea, podemos tomar, a lo mejor para antes de ir al cole no da tiempo, pero un sábado, un domingo, una tostada con pan, de pan, con aceite, tomate, fruta. Fruta. Chicos, la fruta está buenísima. A lo mejor ahora no gusta toda, pero ir probando, porque es muy buena, es muy buena. Incluso en vez de un dulce, comeros una mandarina o una fresa, si están muy buenas. Que opinen, pero yo creo que... A ver, yo siempre les digo a mis hijos que la comida más importante del día es el desayuno y hay que levantarse... Echar las sábanas un poquito, 5 minutos antes para atrás y dedicarme esos 5 minutos, que no se tarda más, 5 minutos antes y desayunar tranquilitos, sentados y como dice Gemma, una tostada de pan con aceite es lo mejor, pero el desayuno necesita tiempo y es la comida más importante del día porque luego estáis muchas horas en el cole y esto necesita azúcar y necesita funcionar con el azúcar, si no, estamos perdidos. Vale, a ver, una pregunta que tiene aquí Marcos. ¿Os habéis planteado dejar el ejercicio por vuestras familias? ¿O las familias por el ejercicio? No. Nunca, no. Nunca. Yo, de hecho, yo que tengo niños pequeños, a Nora, que tiene ahora 5 años, el año pasado le costaba mucho verme hacer una maleta e irme el fin de semana, pero no me la podía llevar. Me iba, cogía un avión el viernes por la tarde y el domingo estaba aquí, o sea, no me la podía llevar. Y estaba entre medias de ese día y medio, 2 días y medio, estaba 15 horas corriendo. Entonces, bueno, me ha costado mucho, lágrimas a ella, a mí, pero bueno, es una cosa que ahora ya, por ejemplo, ya se ha acostumbrado más, tiene 5 años y lo ve más normal. Entonces, bueno, es que si dejas tus sueños porque yo era una niña, eso no vale. Al día siguiente, un día llorará, al día siguiente ya no va a llorar. Entonces, si estamos haciendo esto porque nos gusta, ellos al final lo entenderán y nos comprenderán. No nos lo reprocharán, seguro. Bueno, pues llegados a este punto, vamos a entregar... Ay, que no os dije que era una gala de premios esto. No, se me olvidó. Qué guay. Se me olvidó. No pasa nada. Sí sabemos improvisar. Vamos a hacer una entrega de premios. Entonces, por circunstancias, para Bea tenemos un premio un poquito diferente. ¿Tienes ahí lo de la presentación, Jesús? La de Bea, pone presentación... No, esa. Es una presentación de fotos que hemos conseguido. Los de tercero creo que las habéis visto, los demás no. Son fotos de su vida. Si quieres comentar alguna, Bea. Pues en esa que habéis puesto antes, esa era la entrada del maratón de Sevilla y como yo soy así, cuando iba a entrar a la meta me puse unos pendientes de gitana con lunares para entrar. Eso es en Alcázar, en mi pueblo. Mi padre, mi hija, mi tío, mi padre. Yo siempre con mi padre. Mi padre para mí es mi referente. Qué bueno. Mi amiga Dolores entrando en su primera maratón en Sevilla. Nada. ¿Veis? Para que veáis toda una vida dedicada. Un aplauso para ella, por favor, chicos. Ya está, Jesús, termina ahí. Y le vamos a hacer entrega. No creáis que cualquiera puede venir a este programa de radio, ¿eh? No ha querido venir nadie. Nosotras sí. Hombre, que además sí que quiero destacar una cosa. Lo fácil que ha sido, porque a Bea sí la conocía más. Pero, por ejemplo, a Alba no la conocía nada y gracias a Tomás, pues enseguida tuvo una disponibilidad total y fijaos, tiene que entrenar, tiene que trabajar, tiene que sus cosas de su vida y nos han puesto todas las facilidades que eso es muy loable, muy de reconocer. Y a Gema la conocí un poquito porque generalmente yo la veo en algunas carreras, pero en cuanto hablé con ella una carrera que me dio por preguntarle y otra por ahí que la paré, la verdad que siempre ha tenido una disponibilidad absoluta. Entonces, para mí, que gente importante, esto es gente importante, que dedica una vida al deporte, que es élite del deporte, o Bea que lleva toda la vida dedicada al deporte, que también tiene sus cosas, que trabaja mucho en la promoción del deporte y de la mujer, que sean así de accesibles, para mí eso ya es el mayor trofeo. Así que por eso sí que os pediría que les diésemos a las tres un aplauso de despedida antes de los premios. Y de agradecimiento. Y por último, no sé si habéis seleccionado tutores, quién va a hacer la entrega del obsequio. ¿Sí? Bueno, pues si van viniendo, porque estos han preparado en clase, han hecho un trabajito para que sea un recuerdo que tengáis. Muchas gracias. Entonces. A ver, ir subiendo. Mira, ir por detrás, no pasa nada, si esto no es televisión. Si lo explicáis un poquito y eso, ya cada uno, cada clase que se lo ha preparado. ¡Hala, muchas gracias! Os comento, la portada, y así los padres que han venido lo saben, es al final la composición del logo de nuestro proyecto, que mueve tu salud, que ahora lo veremos en grande. Y luego los chicos lo que han hecho, pues algunos han hecho algún dibujillo, han firmado alguna frase. Bueno, ya dependiendo de la clase, cada uno ha tenido libertad a la hora de elaborarlo. Muchas gracias. Un besito, dame un besito. Esperamos que os guste y que os sirva de recuerdo y de ánimo para seguir luchando por el deporte, por las mujeres. chulo, ¿eh? Qué bonito. Hay que guardar con mucho cariño, ¿eh? Ay, correcta, vuestros nombres. Claro que sí. Música. No me voy a cansar nunca de correr. Ay, ay, ay. Bueno, y aprovechando para despedirlas y para concluir, creo que sería interesante, o creo que estaría bien, chicos, ya lo último, ya se van. Vamos a hacer que se vean con un buen sabor de boca. Vamos a aprovecharlas porque ya se van y ya no las vamos a ver, a no ser que corráis o vayáis a buscarlas. Entonces, vamos a aprovechar. Sí creo que estaría bien que lo que os solemos decir los padres, los profes y demás, bueno, algo que ellas consideren que es un valor importante en la vida vinculado a la salud, al final la salud es vida y es calidad de vida, entonces que nos expliquéis o nos expongáis brevemente algún valor o algo que destacaríais dentro de vuestra vida que nos pueda servir a todos de foco. No sé que tenéis alguna idea clara, algo que nos pueda servir sobre todo a ellos para que les cale, más que lo que decimos nosotros que ya están cansados de escucharnos. Yo creo que en la vida hay que luchar por ser felices y creo que el ejercicio físico y el deporte es una de las herramientas más potentes con las que podemos contar y sobre todo lo que más aporta es el que vais a hacer un mogollón de amigos, el que vais a ser más buenas personas y lo que he dicho antes, sobre todo luchar por ser felices. Muy bien, totalmente de acuerdo. Gema o Bea. Bueno, yo destacaría el esfuerzo pero a nivel de su vida, no solamente del deporte, de los estudios, que con esfuerzo cuesta, claro que cuesta, nadie regala nada ni nada es fácil, pero con el esfuerzo llegaréis a muchos sitios. Muy bien, esfuerzo chicos, mira que lo decimos, ¿eh? Y parece que se queda ahí. Y Bea. Yo estoy con ellas, deciros que en la vida, si se quiere de verdad, porque se quiera, se consigue todo. Si se lucha y se quiere, se consigue. Eso de, como decíais antes, yo no puedo, sí se puede. Siempre se puede, siempre. A ver si nos lo aplicamos todos. Bueno, y para terminar, como conclusión final, sí, me gustaría que tuviésemos una idea, no sé si estáis de acuerdo, que muchas veces hablamos del hombre, la mujer, hemos traído lo de la mujer por romper un poco el estereotipo, pero yo se lo digo a alumnos y compañeros, no sé, una forma de verlo, a lo mejor podéis estar de acuerdo o no, pero creo que más de hablar de hombres y mujeres, quizás nos tendríamos que centrar en hablar de personas y ya el hecho de no hablar de hombres y mujeres nos hace quitar ese estereotipo, simplemente de eso. En mi clase siempre, o no es así, chicos, ¿qué decimos en clase? ¿Qué somos? Personas. Todos iguales, somos personas, ¿no? No, la chica, digo, aquí no hay chicas ni chicos, aquí hay personas. Entonces, vosotros sois los únicos, nosotros ya no vamos a cambiar nada, pues ya nos ha pillado un poco tarde. Pero vosotros, que sois pequeñitos, sí, que si tenéis estas ideas y las vais transmitiendo a todo el mundo, con quien os vais cruzando en la vida, quizás sí que podéis cambiar estas cosas para que al final todo sea un poquito mejor, ¿vale? Por mi parte, nada más, no sé si queréis añadir algo. José María, como parte institucional, si quieres formalmente despedir el acto, para que quede, le pones el lazo. El lazo lo pones tú después. No, yo solamente agradecimiento a todos, padres, alumnos, no cabe duda, y sobre todo a ellas. Pero es por vuestro compromiso, simpatía, respuesta tan rápida que habéis hecho y sobre todo por vuestro ejemplo como mujeres en el deporte. Yo ya, prácticamente se ha dicho todo y iba a preguntaros un poco toda la evolución que habéis vivido. Ahora se ha celebrado el día 8, Día de la Mujer Trabajadora, las reivindicaciones que siguen. Dos preguntas. Una, si habéis encontrado mucha diferencia a lo largo de todo este tiempo desde que iniciasteis ahora. Sí, sí, sí, muchísimo. ¿En qué ha habido? Y luego la segunda, pues también iría un poco relacionado a qué podríamos decir a las madres que nos acompañan, lógicamente, y a padres, creo que hay dos nada más que haya visto por ahí. Si me equivoco, creo que había dos, respecto a cómo deben encauzar la educación de sus hijos, porque si no contamos con ellos, por más que trabajemos en el aula, no cambiamos. Muchas gracias. Y espero. Ah, bueno, vale, vale. Le van a contestar. Bueno, yo decir que desde que empecé a competir en el circuito de carreras populares en el 2007, estábamos poquísimas mujeres corriendo y ahora hay un montón de mujeres y muchísimo nivel y, bueno, ha cambiado, en cuestión de 10-15 años ha cambiado muchísimo. Y con respecto a lo de la educación de los críos, yo es que veo tan importante el deporte en mi vida que creo que es la base de... Yo tengo un hijo con 17 años y a mí, él se dedica al ciclismo, él compite en un circuito que hay de carrera de bici de montaña y siempre me está pidiendo dinero para el sillín de la bici, para las ruedas, y muchas veces me enfado con él y luego pienso, por lo menos me lo pide para la bici, no se va al botellón, no sale con los amigos a beber, sale con la bici. Entonces, mira, bendito sea Dios, prefiero que darle dinero para la bici a que se lo gaste en beber o en salir por ahí. Así que todo lo que se invierta en deporte, al final, es salud para nuestros hijos y nos afecta, bueno, a nivel familiar, pues eso, ves que el niño está con la bici, que también sufro por si se cae, pero no sé, sé que no bebe, sé que no fuma, sé que es una persona sana, que es una buena persona y que el deporte siempre te aporta buenos valores. O sea que yo siempre intentaría que hicieran deporte. Bueno, y como aparte de eso, que a los hijos los tenemos que educar nosotras. En el colegio se refuerza, pero los hijos los tenemos que educar nosotros. Lo que vean en nosotros va a ser su reflejo y en el aula les ayudan. Pero yo creo que la educación, yo que tengo hijos, pues la educación, ellos van a hacer lo que vean de mí. Deporte y en los demás ámbitos de su vida, ¿no? Entonces yo creo que los hijos son nuestros, tenemos que educar nosotros y en el colegio o en los institutos, pues eso se refuerza. Entonces, pues nada. Y en el deporte, pues como ha dicho Beatriz, sí. Que si lo que nos pidan sean para invertir en deporte, mejor sí, que sí. Sea para que tendrán que salir. Sí. Pero bueno, que no sean para muchos vicios malos. Bueno, por ser breve, familias felices hacen hijos felices y creo que si hay unos padres equilibrados y felices no serán exigentes con sus hijos. Entonces, padres y madres a luchar por ser felices, que es el único truco. Muy bien, nos despedimos con este buen rollismo. Y nos quedamos, que tenemos premios ahora nosotros que entregar, pero no la vamos a tener aquí. Entonces, eso ya lo hacemos nosotros aparte del programa de radio, aprovechando que estamos todos juntitos en un momentito, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias.